Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Y obviamente primero pongo mi micrófono para que ellos recuerden lo que pueden decir y banearnos. Ahora sí, ¿cómo están? Muy bien, Monfus. Seguramente hay mi recorte, pero el programa se está grabando igual, así que si sale alguna. ¿Todo bien? Bien. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo, tanto en 94.5 FM UTN, que lo estarían escuchando en su sintonizador de radio local, como en fmutn.com.ar o en facebook.com/gamercombate o twitch.tv/gamercombate es la dirección en la que pueden escucharnos a nosotros, ya Monfus, sí. Sí. Queremos recordar que todos los programas salen en diferido por la FM UTN, como bien dijo Chacho. Así que una vez que, si quieren escuchar el programa en vivo y sintonizar y coparse ahí escribiendo en el chat, pueden hacerlo por nuestras redes, donde dijo Chacho, o en la UTN en un espacio-tiempo diferente, que no va a ser el mismo en el que ustedes están transitando, sino que nosotros ya vamos a habernos movido hacia adelante en el tiempo, no hacia atrás, hacia la izquierda, no hacia la derecha, siempre girando, pero siempre girando a nuestro alrededor. Hacia la libertad. Yo quiero decir que, como dijo Chacho y como dijo Jaffi, nos pueden escuchar en Twitch, en vivo y en Facebook y por Radio UTN. Bien, que primero quiero decir lo mismo. Hola Iki, dice que lo va a poner de fondo mientras limpia la casa. Qué genio, ya me dejó acompañamiento de Iki. Un saludo de Iki. Que te quedes limpio la casa. Y de paso venía después y me limpiaba acá porque un quilombo. Gracias. Te quedé para un viaje largo. Bien, vamos a ir con las presentaciones. Antes de empezar. Antes de las presentaciones voy a presentar algo muy importante. Vamos a presentar a Gamer Combate para la gente que se está enganchando en esta nueva temporada. Temporada 2021. Uno. Ahí. año 6. 2021. Sí. Parte 1. Parte 1. O año 1 post pandemia. 2020. Marzo, parte 2. Gamer Combate básicamente es un programa de videojuegos que arrancó radicado en Mendoza, pero extendió sus brazos hacia Buenos Aires. Porque allá tenemos varios corresponsales que vamos a estar mencionando ahí en la intro. Y básicamente somos un programa multidisciplinario, visual, Twitch, streaming, todo, que hablamos de videojuegos, debatimos. sí, sacamos la guitarra, como dicen. Con las tres guitarras que tiene ahí, los dos bajos y la guitarra que están ahí atrás. ¿El acompañamiento? No, básicamente siempre nos juntamos y debatimos temas, hacemos reservados, o sea, reviews de juegos que hayamos jugado, te lo comentamos, traemos algún debate como la clásica PC consola que nunca no falla, es la vieja y confiable. y nos pueden escuchar, como bien dijo Chacho, en Spotify, no, todos nuestros programas pasados, que ya llevamos 150 programas al aire desde que empezamos por la radio UTN, que nos brindó el espacio, y este año también, así que nada, los invitamos a sumarse a las comunidades de Gamer Combate, tanto en Discord, Facebook, Twitch, y escuchar todos nuestros programas pasados. Una de las cosas muy buenas que tenemos es que, como en realidad nosotros, nuestra idea es debatir y no como imponer lo que pensamos nosotros, ustedes pueden venir y sumarse, tanto a participar con diferentes temas que hablamos nosotros, o participar de diferentes maneras, como por ejemplo con el sorteo que tenemos en el día de la fecha, gracias a Descarte Shaman, que es uno de los oyentes que tenemos, nos donó un juego para que lo regalemos. Se trata de Fallout 3 Game of the Year Edition, Goti, para todos aquellos que participen en el programa con la consigna que Monfus va a decir en cualquier momento, porque él las piensa. Seguimos como que un jefe. Pregunta: ¿cómo que no imponemos? Yo te he puesto algo. ¿Ahí te he puesto algo? Yo me depilé la pierna porque me dijo Chacho que si no, no podía. Dámelo al pibe, mutealo, cortalo. Bien, espera, voy a las presentaciones rápidas y después pasamos al yuyito y el sorteo. Mientras van pensando. Vale. Vamos con la primera persona que está en la lista, porque voy en orden, no de aparición de la cámara que ustedes están viendo, y si están en Spotify no ven un carajo, así que no importa. Vamos a ir con la que tengo el orden acá de forma alfabética. Así que vamos a ir primero con el señor de la barba. Y el artista del mate. Yo no estuve viendo preparado. ¿Cuál? ¿Cuál de arte fue? Hay uno, señor de la barba. ¿Fidel Nadal? No tanto, pero me puede sonar creepy que está tomando mate con ese realidad aumentada. Uy. Y viene con el mate como si estuviera debajo de la remera. Claro. Es raro, pero bueno, hola, Jaf. Hola, Kevin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Versión 2021. Hola, Casa. Hola, ¿qué sé? ¿Qué lo que? Bien, vamos a pasar por. No sé por qué tenía Booker, pero bueno. Vamos por el hombre de la pelada 2. No es la pelada principal, hay una pelada principal. Y ¿este soy yo, chacho? Y después está el abogamer. El abogamer. Somos como Sex. O sea que soy yo. Son niveles en pelada. Teníamos que haber ubicado el disco para hacer el degradé. Dependiendo de cuánto brilla, claro. Si te toca o no te toca. Yo estoy tercero. Buenas noches. Parece que el verano se pasó rápido, ¿no? Pareciera que fue ayer el último programa que hicimos de Gamer Combat de finales de diciembre. Para mí se hizo muy largo y bastante bueno para eso, sí. Para mí sí. A mí se me pasó en un pedo. Ahí saludamos a Guillermo Franco. Bueno, saludos, buen fin de semana. Sí, buen fin de semana, chabón. Qué bien que te hayan sumado. Bien, Chacho, ¿algo que decir? No, listo. Vamos con el siguiente presentación. Que es el pelado por excelencia, el hombre que hace las reviews de forma sistemática y a veces preocupante por su salud. Y que debería recibir más amor del que recibe. Fran. Pero no era yo la pelada, o sea, mi pelada es más brillante que la de Chacho. Dije, ¿no la pelada principal? Dije. Claro. Dije, por nivel de pelada pensé que venía, perdón. Entonces yo dije, hola. Tenés que escucharlo, pero es difícil. Pero tenés que escucharlo. Chacho, sí. Podés presentarte vos ahora entonces, ya que ocupé tu lugar. Hola, listo. Y vamos con el invitado de la primera vez que después que ña y después se hace el que no tenía nada. Eso que tiene de fondo no es que tiene una habitación muy ordenada, es un fondo verde. Voy a ver. El señor de la tribu del agua, ayudante de Avatar. Por eso la pecera que tiene ahí atrás. Ah, bien. Casper. No digan como vivo. ¿Cómo andan? El albañil. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Encantado de tenerte, Casper, finalmente. Gracias. Conseguimos la figurita difícil de conseguir. Sí. Y recuerden, el chabón también streamea. Bueno, manda el chivo ahora, ya que estamos. El chabón también. Sí, bueno, claro. Es twitch.tv/soy-casper con K. Ya te sigo. Así que nada, variadito. Espero jugar algún día con ustedes también. Ahora vamos a jugar Borderlands, pero no creo que quieras jugarlo. Pero bueno, vamos a jugar Borderlands. Vos solo querés jugar Borderlands. Sí, pero porque tengo un TOC, ¿entendés? Tengo un problema. Me pasó con... Lo voy a bancar a Jaffy con el border me. Es un border me. Espera, yo border me. Border me. Casper, ¿dónde dejaste el colectivo? Porque siempre te veo con colectivo de fondo. Sí, acá. Todos me lo piden, bueno, el colectivo. Es como que les encanta. es como que sos el chofer. El chofer del streaming. Claro. Bien. Así que... Y te despide la recaudación. Bueno, podemos ir ya con el primer tema y vamos a Yuito y al sorteo. Antes de eso, antes de decir el tema, voy diciendo la pregunta, así Chacho va escribiendo, va dejando. ¿Cuál fue en este verano, digamos que está por terminar, mañana termina, en este verano, cuál fue su juego favorito que estuvieron jugando? Que justamente vamos a hablar un poquito de eso, porque el primer programa es como la primera clase, todo más light. Así que el que contesta, vamos a sortear de los que están en Twitch, en Facebook, se pueden ganar el Fallout 3 GOTY Edition gracias a Descartes, que también nos va a acompañar el Borderlands ME. Más tarde. Guárdenme. Light usted, maestro. Yo estuve reseñando todo el verano, ¿eh? Sí. A ver, light en el sentido de que este primer programa, no hay un tema pesado para discutir ni nada. Es todo más relajado. Eso. No es que nos vamos a rajar las vestiduras. ¿Sabes qué? Lo relajado, vamos a escuchar una lista que vamos re preparado. Esta vez escuchamos a un cover de Toxic Eternity que siempre lo traemos a colación. El chabón está muy buena. Agarró un tema de Sonic Adventure 2, que se llama Prison Lane. Lo hizo así como un cover metal. Lo escuchamos y volvemos con Yuyito si Monfus quiere. Y si no quiere también. Vamos a ver igual. Con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a... Jaffi. Y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Bajar el volumen con ese nivel que le gusta a Jaffi, cuando voy bajando el volumen de a poquito, así. Ay, mirado. Por fin, te das un verdadero operador, Monfu. No, no. Solo llevaste 6 años de radio para hacer esto. Estoy desesperado, estoy más, menos nervioso, déjame. Bien, vamos, mientras doy lástima, recuerda que nos pueden donar. Porque si no, me voy a terminar en la calle. Y ustedes no quieren que esté en la calle. Es decir, quieren que esté en público y que me golpeen en público, de última. Vamos. Pero en la calle te pueden pegar gratis. Sí, pero si donan, es más probable... que no te no me no, la parte gratis no esté, tenga que vender esa dignidad, ¿entendés? Bien. Vamos con recordemos dónde el sorteo. Vamos a donar para no sé si recordaste lo de la donación. Vale. Pueden donarnos lo que su corazón les parezca, porque esto lo hacemos un poquito a pulmón, un poquito con ayuda de la radio, así que todo lo que ustedes crean en realidad es para mejorar el streaming y que todo se sube, se meten en Facebook, gamercombate.com/donaciones, lo pueden donar a través de Mercado Libre, PayPal, Brave o lo que se les cante, ahí lo pueden hacer, si no directamente le piden a Monfo el CBU y él se lo escribe acá en el pecho con un marcador. Como para que lo hago, espérame, lo escribe en la frente el CBU. No sé si te va a entrar en la frente el CBU, pero la verdad que eso no puede sobra. Bueno, el alias. Carl, el alias. El QR que Monfo tiene puesto en la pantalla, nos va a llevar directamente a la página, ponen el mensajito y de hecho hay un ranking de la gente que nos está aportando como para meterle un poquito de picantez de la cuestión. Más no me acuerdo quién está primero. Ahí te digo. Puedo decir. Igual, ¿no era cuello de botella? Cuello de botella. Igual faltan las últimas dos donaciones. Falta subirlos, pero una fue Magic. Pero... Igual, gracias a las últimas donaciones, ya podemos mantener la página. Lo siguiente sería para cambiar el repetidor. Que eso sería bastante bueno para que elegimos de esos microcortes. Así que bueno, ya tenemos gente participando de hecho del sorteo, que gracias también a Descartes que nos donó el juego del Fallout 3 GOTY, ya tenemos a dos personas que están participando, Kevin de Twitch y tenemos a Guillermo Franco en Facebook que están participando para el sorteo que va a ser al final del programa, luego de todo lo que vamos a decir ahora que es Yuyitos. Bien, vamos con Yuyitos antes de las noticias, vamos a hacer el primer juego del año que es bastante conocido, de hecho me salté un par porque había unos que no tengo la menor idea, nunca los jugué, para que Casper entienda que sí, los juegos que menciono acá lo he jugado, lo he visto, los investigo, si no lo he jugado y no tengo ni idea, lo salteo totalmente porque no sé qué es Wizball, tampoco sé qué es Carry Command, por ejemplo lo salteé. Este lindo libro llamado Mira un videojuego que hay que jugar antes de morir, que cuando lleguemos a eso, no sé qué vamos a hacer, porque no sé si llegamos a esa cantidad de programas. Seguramente compraremos... ¿Morir? Otra. No, compramos otra edición. Pues... y que se suman más juegos. Otro libro, que tengo una excusa. ¿Viste? Está mejor que morir, así que sí. Sí. El juego esta vez es Ghosts... Siempre me... ¿Vieron que está Ghosts and Goblins? Sí, bueno, sí. ¿La secuela cómo se va a llamar? ¿Ghosts and Goblins 2? No, se llama Ghosts and Ghosts. Sí, lo juego. Que si yo siempre lo tengo... ¿Vos tenés algo de la historia de por qué se llama así? Sabés que lo estuve buscando y es una razón de que lo... A ver, lo voy a contar. Tiene que ver con la historia de que mandan ghosts, que es lo que manda Satán en el primero. Manda Satán goblins, que son como los animales principales. Ahora, y en el 2 mandan ghosts. El problema es que ¿por qué pusieron ghouls and ghosts en vez de ghosts and ghouls? Habían, al menos la primera palabra habían entendido. Pero bueno. Igual, esto es porque es en el occidente. En Oriente tenía otro nombre que se llamaba Headboard Daimakamuru. Sí, Headboard Daimakamuru. El otro se llamaba Headboard Makaimaru, que era el pueblo. No se le entendía un garrojo hablando en español, no. Japonés menos. Imagínate en japonés. Monfuru, vamos Monfuru. Puedo contarlo sin interrupciones porque va a ser más difícil que me parece. La historia original del Ghosts and Goblins o el Headboard Makaimaru. La puta madre, me cambia la palabra. Bueno. dale, pásale. Bueno, la historia. Lisa Junior. La historia original de ese, que no voy a decir más, es que, bueno, estábamos con el caballero Arthur, estaba teniendo un picnic romántico en un cementerio, no me pregunten. Yo tuve una experiencia así cuando tenía 15 años, pero no importa. En un cementerio. Ay, con el grupo. Lo voy a contar, pero en un streaming, así que síganlo después de Borderlands Me, lo cuento. Bien, Tana tiene un picnic en un cementerio y viene Satán, se lleva a la princesa, justamente para poder usar sus poderes para poder dominar el mundo, y Arthur va con su armadura, que la va a ir perdiendo, y a salvarla. El juego era difícil, fue diseñado por el Tokuro Fujimara, que si no... Vamos por el... Bueno, Yuji hizo juegos como, por ejemplo, ¿te acuerdas del Tomba? ¿El Tombi? Bueno, Mega Man. Sí, hizo Dogs. Sí, Mega Man. Hizo varios juegos, Bionic Commando. El diseño siempre hacía este diseño de juegos muy difíciles, de alguna manera. Tomba es muy difícil también, un poquito más abierto, pero tiene un diseño parecido. El segundo, Daimakamura. Ahí está, bien, a ver, me salió mejor. Fueron 3 años después de ese evento donde acá en vez de que no sale Satán sino que sale Lucifer, que por alguna razón es más difícil, que en la parte en Europa y en Occidente lo cambiaron porque Lucifer es muy dañino y le pusieron que era Loki. Oh, es decir, okay. Ofendamos a otras religiones, claro, pero no la... Ofendamos a otros dioses, claro, ofendamos a los nórdicos diciendo que Loki es medio pete al lado de Lucifer. Total, no hay problema. Todavía no hay problema, claro. ¿Qué? Bueno, la cosa es que Agatha no lleva a la novia, sino dice, ay, voy a llevarme su alma. Y conquista el alma de todos los de este pueblo, de Aymacámura. Uy, me está costando, pero estoy diciendo bien. Y Artu tiene que ir a salvar todas esas almas. Y hace el diseño de los niveles más o menos parecido, eso de que hay que terminarlo dos veces, con la diferencia que ahora podemos tirar poder hacia arriba y hacia abajo, cosa que en el original no se podía. Tenemos una armadura más poderosa. Y en las versiones de consola se añadió un elemento un poquito RPG. Este juego pasó por varias versiones. Fue considerado el segundo mejor arcade de ese año, de 1989. Y es recordado como aún más difícil que el original. Excepto la versión de consola. La versión de consola es mucho más fácil que el original. Así que si es un juego que ustedes van a terminar, todo lo que hicieron fue para volver al principio con un arma más poderosa y hacerlo de nuevo. Hace dos veces el juego. Sí, eso es lo que tenía bastante... Ah, la princesa se llama Prim Prim. No sé por qué. A eso no le cambian el nombre. Prim Prim. Me suena más ofensivo, okay. Prim Prim, no sé. Más ofensivo. ¿Por qué? ¿Por qué era más ofensivo? Una de las cosas que cambiaba también es que los tesoros que uno encontraba te podían a veces eran cosas beneficiosas, pero a veces te convertía en un pato o en un viejo. Si eras un pato, no podías atacar. Y si eras un viejo, no podías saltar y solamente podías caminar. Muy lento, sí. Es decir, no eras un sugar daddy porque no podías tirar músculo. Claro. Era un viejo y era un músculo. Plus. Claro. Bien, ese juego es lindo. No digamos marcas que están en la radio. Bien. Te lo vamos a cobrar. Ah. Ese juego... Es el lindo juego, lo pueden jugar en la Wii, en la PSP, creo que está en una versión de Switch, me parece, y si no está en la Super Nintendo Mini. Y la Sega. Y en la 3DS también está. También. Por lo menos el 1. Y el Sega Genesis Mini, y creo que para sacar un remake, que no sé que está para Steam, me parece, pero sé que estoy seguro que está en iPhone. De esta versión. Así que eso. Bueno, yo tengo una noticia ahora que Monfus ya terminó con su mega historia. Es una noticia rapidita, en realidad quizás es videojuegos y no tanto. Y esto va para vos, jugador de League of Legends. ¿Cuántos animes tenés? Dota va a estrenar el 25 de marzo ahora su primer anime en Netflix, que está orientado en realidad a un grupo más adulto, de hecho. Se llama Dota Sangre de Dragón. Cuenta la historia, según los cánones del Dota, de Davion, el Dragon Knight, que es uno de los héroes que puedes jugar en el juego. El teaser, de hecho está el teaser y ya el primer trailer lo pueden ver por YouTube. Obviamente se lanza el 25 de marzo con 8 episodios, que yo creo que van a ser 8 episodios y luego probablemente vayan a seguir la historia de Davion, y a la vez van a aprovechar para presentarte otros héroes que de hecho están presentados, como por ejemplo Mirana. Y otros que no salen en los juegos, pero que son como deidades que existen en el mundo de Dota, para alargar como si fuera spin-offs de la misma serie, que ya es un spin-off del juego. Así que, ténganlo en cuenta. Si les gusta el tipo de anime así como más adulto, con sangre, algunos temas un poco como, no voy a decir sexuales, pero bueno, que andan por ahí. Y picarones. Y les gusta ver a deidades como Zeus escabeando y siendo muy, muy, muy, muy, muy malo con los demás. Esta serie es para ustedes. Bien, eso. Te interrumpo. El Iki dijo, tiene dos, no sé dos de qué. Me mareé. Tiene dos, probablemente de LOL, pero bueno, obviamente como ninguno de nosotros jugamos, yo quería decirlo así. Claro. Así que, de última, dejanos en los comentarios cuáles son las series de LOL y probablemente lo digamos en cualquier momento. Bien, acá dice que Jaffi, prendete la luz porque se ve muy turbio. Están diciendo acá. Yerba, hola, Yerba. Parece. La segunda parte la agregaste vos. sí. Parece bueno, cámara de Gustavo. Sí, ¿Saben que ahora que estamos como así como re mal organizados, podemos ir a una pausa, a un corte comercial y volvemos que tenemos el reservado de Cyberpunk 2077? pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Y ahí volvemos, que me confundí de separador. Ahí está. Sí. Está cumpliendo lo que dice Descartes, que dice que es el mejor primer programa del año. Sí, no tenemos el quilombo que fue del año pasado, que estamos en la radio con Super Cartucho, que no se entendió nada. No fue el último. No, y dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Si no fuera porque ya está entre medio, sería como el programa número uno que lo sacamos y no existió. Le mandamos saludos a los chicos de Super Cartucho, ya que estamos. Bien, recuerda, claro, que están los reviews de Fran, está en la página, como el de Super Mario 3D World, perdón. Porque pusiste el Fury. Bien. Y recuerda que puede participar. Está comiendo Jaffi. Participen, está comiendo galletita. Puede participar y se gana el Fallout 3 o la Descartes. Bien. Vamos a hablar de Cyberpunk porque voy a hacer un poco de introducción. El último programa del año pasado hablamos de la primera cebada de Cyberpunk con los involucrados. Acá el que lo ha terminado ha sido Chacho. Hola, Chacho. De hecho, se cambió una placa para jugarlo bien. No sé si lo jugaste en máximo gráfico o casi. Para mí nada. No fue ese el motivo, pero bueno. Sí. Uno de los motivos. De paso cañazo. Bien. Sí. Así que, Chacho, te paso la batuta. Yo voy a mostrar un gameplay de fondo. Y la gente haga preguntas del juego o para participar o del juego para de Cyberpunk. Por favor, sí. Descartes llaman, dijo milanesa con sustancias raras. Sí, eso es algo muy rico que se puede comer en este momento. Es por una anécdota que conté. No importa. Sí. Bueno, Cyberpunk 2077 nos plantea dos problemas. Uno es que no lo terminaron. Por eso, el marketing muy bueno que tuvo, tipo hype que armó, que fue una cacerre loca. Y otro, el quilombo de la gente que opinó sin haberlo terminado y jugado al 100%. Yo creo, y esto es obviamente mi percepción personal, y para eso estoy, porque yo eso tengo un programa de radio y ustedes no. Es dar mi opinión. Hace que no. ¿Qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que tiene realmente de malo? Como bueno, la historia es una historia muy concreta que la hicieron como... Yo creo que pienso que después de lo largo que era de Witcher 3, hicieron como algo accesible. Mucha gente se quejó, y esto es parte del comentario, porque el juego sigue... creo que en 20 horas que terminás un juego de RPG, en 20 horas es corto. Porque vos, el juego como que te lleva a que no elijas finales, si no haces todos los sidequests, ¿sí? Tenés una sola opción, que yo creo que es el final canon, que de hecho es bastante turbio, bastante, de alguna manera te plantea una cuestión bastante oscura, y ese es el final que todos se quedaron, y fue como, bah, tanto hype y era esto, y bueno, le empezaron a pegar, que la historia era simple y demás. Pero yo creo que la riqueza del juego está justamente en todo lo demás, en las misiones secundarias, en perderse en la ciudad, que yo creo que la ciudad es el punto fuerte del juego. Lo han presentado como si fuera un personaje más, que de alguna manera tiene sus matices, porque de hecho quería explicar un poco. Uno empieza, la ciudad se llama Night City, es como si fuera una ciudad-estado que se ha dividido de Estados Unidos luego de las guerras corporativas y demás en el año 2077. No me la vi venir. No me la conté, Einer. Bueno, justamente esa ciudad que tiene su propia independencia y su propio gobierno, digamos, que no depende de Estados Unidos, a pesar de estar metido en el mismo región geográfica. De hecho, es como, de alguna manera, es como si fuera Los Ángeles, ¿sí? Está metida en un desierto, en una parte del, como en la costa. Ahí está Night City. La ciudad está dividida como si fuera en distritos, que son 1, 2, 3, 4. Cuatro grandes, y se le suma Badlands. Badlands es como si fuera todo lo que lo rodea, como si fuera no sé, las eras. Las eras. Bueno, eso lo va a entender la gente de Mendoza, pero bueno, no, peor, es como si fuera la Valle, o sea, una cosa donde no hay nada. Para, el equivalente de Buenos Aires, ¿cuál sería? La 11-14, no. No, es que no es. No, porque es una tierra de nadie, un desierto. La Matanza. Claro, o sea, si fuera... La Pampa. No, Eso, eso iba a decir, es más bien como salir a la pampa. Bueno, a las afueras de la pampa. Claro. Para hacer una, un comparativo, en realidad, lo que trata de hacer es mezclar un montón de cuestiones sci-fi peor que el Kruger. Perdón. Sería Nevada, básicamente. Sí, bueno, es el desierto de Nevada. Sería como si fuera, si alguno ha visto, es Mad Max. O sea, esa zona es como si fuera todo lo que te plantean en Mad Max. Luego tenés, por ejemplo, tenés la parte del centro, que es como la distopia así recontra mega urbe tecnológica. Es el distrito cero, le han puesto, que es donde está el edificio de las corporaciones grandes, entre las cuales está Arasaka, que es como la principal. Y luego tenemos Watson, que es donde vive el personaje, que sería, ese sí es una zona como media suburbio. Y después tenés otras más, una que es mucho más China, Japón, cuestión asiática. Otra que es, se la han dado como si fuera, esa zona está muy buena, se llama Santo Domingo, se la han dado como a todos los latinos. Latinos, claro. Pero en una parte en particular hay una banda, porque cada lugar tiene como tres o cuatro bandas que se mueven por ahí. Se la han dado una banda, o sea, la rige una banda, que son unos haitianos, que se la pasan metidos como si fuera la internet. En este juego se llaman Netrunners, que son la gente que como que se implanta cable neuronal y se la pasa en internet. Y viven en las ruinas de lo que era una parte de la ciudad donde era todo un parque tipo Little Park, así, pero destruido. Ojo, que si Little Park conlleva otras consecuencias. Claro. Es que, claro, en el mismo... No es spoiler, porque esto en realidad está explicado en el juego de RPG. Ahí hay una rueda de la fortuna que tuvo un accidente. También está el pelado que manejaba el nombre. Y bueno, resulta que hubo un accidente, murieron un montón de empleados que estaban trabajando, y de hecho hay un hotel que está todo a medio terminar, que no lo terminó, lo abandonaron, y bueno, y estos grupos antagónicos como que... Como lo tomaron, han tomado. Es el juego. Yo también me confundí. Ok. Pregunta importante que dices Descartes. ¿Hace el delicioso en el juego? Sí, bueno. Y es una estafa. A eso voy. Bueno, quizás es una estafa porque, por ejemplo, en juegos como el Dragon Age o incluso en el mismo Witcher, es como que vos tenés más opciones. Acá vos, las opciones que tenés casi todas son parejas románticas. O sea, te lo plantean como parejas románticas, salvo las muñecas que son, las muñecas que pueden ser hombres, pasa que no muñecas o muñecos, muñeques, donde vos pagás para, bueno, hacer el delicioso. Y cada uno tiene, lo que te presenta es un video. O sea, vos cuando llegás al momento, es un video. Si vos lo que estás esperando es así algo como medio adulto, que te muestren y que pasen cosas de trama, no pasa nada. Olvídate. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para decir que el juego es para adultos y sirve para darte una sensación de inmersión. No tiene sentido alguno. Como tampoco tiene sentido, y eso yo lo voy a decir porque creo que lo dijimos al principio, yo quería ver si, por ejemplo, la modificación de los genitales podía llegar a tener algún efecto en el juego, en la trama, en alguna opción o en algo. No sirve para nada. Es lo mismo. Exacto. Por eso digo... Es una cuestión estética nomás. Por eso digo que es la personalización de uno. Por eso digo que es una estafa la parte del delicioso. Vos decís, nosotros lo discutíamos con una amiga que lo estábamos jugando. Ella llega un toque más avanzado y dice: voy a garchar. Perdón, no, poder radio. Y cuando yo dije, che, esto es, creo que la parte. No me acuerdo si con la mina o con el chabón era la más fuerte y no mostraba nada. Es decir, te lo recensuran. Te ponen en el panel de creación que me agarró en Twitch, porque como un tarado no le saqué... No le puse el modo streamer. Le puse el modo streamer para la música, pero no para la censura gráfica. Y cuando estaba creando al chabón, me apareció un pedazo de trozo colgando. Y fue como, uy, correte, gira. Quédate tú. Y después cuando llega a la hora del gameplay, que la realidad es que no es importante, porque que puedas... No. Tener al chabón o la mina en pelota no es importante, pero si te lo venden como parte del gameplay, que llegues y que ni siquiera eso esté implementado, se siente igual de vacío que el resto de la ciudad. Que Witcher tiene una, entre comillas, importancia la parte sexual de alguna manera. Sí, bueno, es más desaprovechado. Porque tiene más relevancia en The Witcher que acá. Ahora, sí. Yo quiero saber una cosa. Es para adultos porque tiene esas escenas, pero si estás matando un montón de pendejos en un colegio, está todo bien. No, no, no, no, no, no, no. De hecho, no, los... A ver, si bien no, te da... Tiene mucha temática de droga, violencia, o sea, no, sí, no bueno, solamente por... Lo de los niños, de hecho, no podés... eso también está bueno, por un lado, porque hay niños... Pero no podés cometer nada. De hecho, cuando vos, por ejemplo, supongamos que estás disparando una ráfaga y se cruza un pibe, dejás de disparar. Venís con el auto muy rápido, se te cruza un nene, se te para cero. Está o bien, sea, igual. Es entendible porque... De alguna manera, es por, sí, en realidad es porque el juego es para mayores de 18 y ya sería como para mayores de 21. Bueno, todas estas cuestiones de censura que, bueno, que quizás no era el objetivo del juego. En parte me parece bien. Lo que me pareció bien es que es un juego que sí está pensado para la gente que le gusta un juego de RPG. A lo que no le gusta probablemente es porque pensó que era un GTA. No es un GTA. De hecho, la policía bastante estúpida. O sea, el sistema de inteligencia artificial, que ahora ayer le agarró un parche para mejorarlo. La policía directamente vos haces algo y te spawnea atrás, pero vos te vas corriendo y te escapás. O sea, realmente no... Nada. Tiene mucha complicación. No, no. O sea, la policía no está pensado como para hacer un sandbox como puede ser el GTA, donde sí vos vas como escalando y ver cuánto aguantás. No sé qué pensás, Chacho, claro. Vos que lo terminaste. Yo lo dejé, es más, lo borré a la mierda. Capaz que ahora después de esta charla lo vuelvo a instalar por una cuestión de... Pusiste un parche grande. Levanta la manija. Sí. Pero más allá de todos los otros problemas que tuvo el juego, ajenos a la PC... Yo sentí como que lo que exploré de la ciudad no tenía ningún sentido. Era como un hub de misiones y exploraba el pedo porque las cosas que encontraba... Bueno, hagamos una cosa. Yo tengo que cortar por un tema de música. Vamos a escuchar un tema de música. Y te lo respondo a la vuelta si de paso enganchamos a la gente. Para que la gente no se aburra de escucharme a mí, vamos a escuchar a Samurai, que es la banda virtual de Keanu Reeves en el juego. Mucha influencia en el juego, a pesar de que está muerto el personaje de Keanu Reeves. Eso sí es spoiler. No, no es spoiler. Mal. No es spoiler porque va a empezar en 2077 y se murió en 2023. No. El tema pero nadie lo sabe. Never Fade Away. Pasan como 8 horas, ¿sí? Hasta que... Sí, claro. Es decir, yo lo sabía, no, pero... Alerta spoiler ahí. Más o menos. Bueno, ¿qué más? Dale. Ya fue. Después me dice a mí. Dale. Descarte, por favor, clipea esto. Dale. Sí, para que después yo pueda echárselo en cara. Bueno, vamos con el tema. Listo. Va. Ah, te lo largas. Dale. I saw you, my life was missing. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Y volvemos. ¿Por qué? Bien. Bien. Estábamos hablando de Cyberpunk 2077 y me había hecho una pregunta, Fran, en realidad sobre cuál es el contenido extra, o sea, cuáles son las menciones secundarias y si es innecesario. Y qué es lo que ganas explorando. A ver, vos tenés en el juego, vos tenés la misión principal, que está muy destacada y es corta, son 20 horas el juego desde que empezaste hasta que terminás y lo haces solo. Y tenés mucho contenido secundario. El contenido secundario se divide en misiones secundarias y side jobs, o como, a ver, son, te los marca como puntos azules en el mapa. Esos puntos azules son desde un asalto a una persona que la están asaltando hasta como entrar en un lugar dominado por una, no sé, un enfrentamiento, sí. Enemigo, un enfrentamiento, donde tenés que matar a todos, ¿sí? A medida que vos lo vas a hacer, todos estos azules, que yo al principio no los iba a hacer y los terminé haciendo, lo que vos desbloqueás son armas, las que serán armas legendarias, en realidad le ponen como, no me acuerdo cómo se llama, el que le seguía, icónicas, algo así. Que eran armas que solo las podés bloquear de esa manera y que de hecho vos podés mejorar las estadísticas todo el tiempo. Para eso sirve como la exploración, que es hacer esto. Luego tenés las misiones secundarias, que sí tienen como una historia. Esas misiones secundarias lo que hacen es desbloquearte, a medida que vos lo vas haciendo, empezás a conocer personajes secundarios o profundizar sobre personajes secundarios que conseguiste en la historia. Y, bueno, obviamente desarrollar esa historia y llegar al punto en el que te da la opción, al final, de elegir diferentes finales. Por ejemplo, la que estamos, que creo que Descartes la mencionó, se encuentra a Panam, en parte de la historia principal es conocer a Panam, que es una... ¿qué Panam estamos hablando? La que todos... Sí, Chiquipim Panam. No, es la de... Bueno, es una de las nómadas, que es una... como si fuera gente que vive en los Badlands y que se manejan como si fuera todo como una familia, como si fuera un grupo nómade de gente. Te derivan a ella por una cuestión particular de la historia. Luego vos podés seguir por misiones secundarias su historia y conocer más a la gente que vive con ella, a la familia de este grupo de nómadas que se llama los Aldecaldo. Y cuando la terminas, ¿cómo se llaman? Los Aldecaldos, Aldecaldos. En español. Ay, Nor. Todo el tiempo. En las remeras, en las camperas de cuero, en los autos, o sea, olvidate. Están en todos lados. La cuestión es que cuando vos terminás esa misión secundaria, te aparece luego del punto de no retorno, que es un punto que te lo dice el juego, que a partir de ahí hagas un save, porque de a partir de ahí como que vas a llegar al final derecho, no podés como explorar libremente. Dentro de esa parte vos podés elegir que, por ejemplo, que ella te ayude, y eso te empieza como a desbloquear alternativas de final, ¿sí? Entonces, de un final que tenés como... o dos en realidad que puedes sacar jugándolo solo, se te hacen cinco finales, de los cuales uno de esos es el final secreto, que es como si fuera un survival al final, y no hay videos de gente que lo ha hecho pero no llegan al final, así que ese final todavía no lo conocemos. No, yo lo que me refería, por ahí me expresé mal o derivó en la charla que tuvimos después en el corte, es que para mí, por lo menos en la experiencia que tuve en las, no sé, 20 horas que jugué, 15 horas que jugué, es que la ciudad es un hub de misiones y nada más. Las cosas que por ahí encontraba no me estimulaban a investigarlas, y a mí llega un punto de los juegos, es como que los rusheo para terminar la historia y por ahí después vuelvo, las hago, pero no me estimula explorar la ciudad, sinceramente. Bueno, en este... Más allá de por ahí necesitar el dinero para hacer cosas. Claro, hay una parte que vos llegas al juego, eso me parece también forzado. Vos llegas a un punto en la misión principal donde te piden plata. O sea, sí. Y no puedes avanzar si no tenés plata. Como la vida. Lo hacen a propósito para que vos ahí fue cuando y te va para otros lados. ahí fue cuando salí a explorar y me fue una patada en los huevos. Bueno, por eso nosotros tenemos un link en gamercombate.com/donaciones donde ustedes nos pueden ayudar a salir de este problema. Bueno, fuera de eso. ¿Cómo metió el chivo? No te escuchamos, Fus. Estás muteado, Mofus. Fuera de cámara, Fran dice: che, no te digamos medio pesado con las donaciones. Y Chacho le explica la apuesta y lo dijo 5 veces hoy. es verdad. Queremos dineros. Bueno, en realidad tenía que ver con esto. Quizás si te, quizás eso te fuerza en ese momento a hacerlo. A mí me pasó que, además de la cuestión obsesivo-compulsiva de sacar todos los puntitos del mapa. Me va muy mal el Assassin's Creed por eso. Sí, me pasa. Las misiones secundarias sí tenían, para mí sí tenían contenido y sí, son las que sí te empujaban no solo a explorar, sino a modificar un poco la ciudad. Hay misiones donde vos, por ejemplo, te dicen, no, tenemos que hacer tal cosa, y por hacer una misión secundaria vos te das cuenta que podés entrar al mismo edificio por otro lado, y de alguna manera, no sé, vas y conoces una parte distinta, y luego en ese lugar tenés físicamente a la persona que te da misiones, que son los fixers, donde recién, bueno, después voy a volver acá a ver, claro, qué me dicen o me habilitan otra misión secundaria. Quizás el juego va a y los personajes también. Un poco, claro, un poco quizás siguiendo misiones, que es lo que hacen los RPG, pero quizás yo sí entiendo lo que te pasó a vos, que los side jobs o las cuestiones azules estas, que son enfrentamientos y estas cosas, sí están un poco forzados. No, pero a lo que voy es la ciudad en general. O sea, no me da... O sea, no encontrás nada llamativo para que vos digas, che, esto me da para explorar. Pero, hola puta, salí a Cyberpunk, me voy a perder acá meses metido explorando la ciudad. Y la ciudad, la verdad que vas del punto A al punto B y no tenés nada para hacer en el medio. Hay puntos que, sí, por ahí tenés matar a un chabón, bajarlo, agarraste algo, y después sí tenés forzadas esas misiones secundarias, las side jobs. Después hablamos, sí, las misiones que tienen historias están buenas, pues de hecho tanto las secundarias como las de historias están buenas, pero el mundo quedó vacío, les quedó... le faltaban 10 años. Ahí en cuanto a eso vos decís que le faltó vacío, o sea, ¿está vacío de contenido o vacío de personas? De contenido, de personas, entiendo ciertas limitaciones. Aparte del problema que tuvieron. Es una manera de verlo, igual alargaron dos parches, por ejemplo, para hablar de la densidad de la población. Y de hecho la población, dependiendo de la zona, varía según el horario en el que pasás. Que eso también es algo que es bueno. Y tiene otra cosa muy buena que por ahí no sé si hablamos es la localización del juego. La localización se refiere a cuando vos, por ejemplo, haces una traducción de los juegos. Esto es lo que hicieron el equipo de Cyberpunk, contrató gente específica y todas las misiones tienen una relación con la música. O sea, son todos, si vos lo pones en inglés, hay misiones que se llaman, no sé, Profundo Evento, Knocking on Heaven Door, son todos temas de música, no sé si lo ven. Sí, pero si los nombres de las misiones español, latinoamericano, son canciones de rock latinoamericanas, como por ejemplo La Ciudad de la Furia. Sí. Habíamos hablado también de La Bestia Pop, temas de, bueno, hay desde Soda Stereo hasta La Ley, hay un montón de, que quizás es una manera como de hacerle un poco de ruido a, che, nosotros realmente somos fanáticos de la música, porque la música que pone en la radio es música alguna que está compuesta específicamente, como el tema que escuchamos recién, para el juego, y temas que realmente existen con diferentes tonos. De hecho, podemos escuchar, hay una radio que tiene reggaetón. Reggaetón medio cibernético, pero bueno, es reggaetón. Tenemos de progresivo, rock, clásico hay. Tiene mucha música real, digamos, hecha para eso. A mí me parece un toque muy bueno. Otra cuestión que está para mí media floja es la conducción. Me hizo acordar mucho a Watch Dogs, el 1. Deslizan muchísimo. Ahora recién, el del parche de ayer, pusieron un medidor de sensibilidad para que vos le bajes la sensibilidad y supuestamente con eso mejora. No lo he probado, así que no tengo manera de verlo. Sí, Cas. Bueno, pero para, en eso, yo les quería preguntar algo a ustedes, que, y a los que también si quieren opinar ahí en el chat. A nivel de desarrollo, ustedes que lo ven como devs, ¿ustedes creen que ¿Hicieron bien en sacarlo ahora o se tardaron mucho también? Porque si mal no recuerdo, desde el 2013 se anunció algo, sí. Así un videíto, como mostrando, tirando así, che, tenemos esto, y pasaron bastantes años. Okay. Y el juego se notó, o sea, estaba bien, pero no sé si era como para sacarlo en fase final. Bueno, tenía que pulir todavía. Yo tengo una opinión. Puedo decir mi opinión de que, por ejemplo, no puedo opinar mucho porque estoy con un problema de que mi juego baja de 120 FPS a 10 y ha manejado un tema de neones que sigo arreglando. Pero no importa, si no sé bien cómo divido y es un puto. Perdón, es una maldita barra de rating, no importa. Fuera de eso, es un tema comercial. A ver, la gente lo apuraba por un lado, si atrasaba, que no atrasaba, que se atrasaba. O sea, la presión social, voy a decir que lo mató. Yo creo que parte de eso, parte de decisiones que. Parte de lo hicieron. También, para mí no tendría que haber salido para Play 4 y para Xbox One. Sí, bueno, eso sí. Eso fue por un tema. De última lo sacabas diferencial. Exacto. Lo podías pulir para sacarlo después, sacarlo en 2 años. Eso fue presión de los publishers y la gente que puso plata, porque ellos, a ver, como que habían dicho, bueno, el juego, cuando lo anunciaron, lo que decía Casper, lo anunciaron en 2013, entonces, bueno, claro, sí, va a salir para las últimas consolas. Resulta que cuando sale, ya había otras consolas y dicen, no, bueno, vamos a mantener nuestra promesa de la Last Gen, Play 4 y Xbox One, bueno, pero... y largarlo para todo. A mí, por ejemplo, me pasó, empecé, yo al principio tuve algunos bugs. Pero de rendimiento, yo lo jugué todo el tiempo en demencial, creo que era la última. Sí. No tuve problemas, pero no tuve problemas de rendimiento. Eso es verdad. Quizás, obviamente, con la placa que tenía yo, quizás con otra, hubo problemas, de hecho hubo problemas con placas AMD, y hubo problemas con 3070 y 3090, que son más nuevas que la que tengo yo. Bien, ¿sabes qué prueba vamos a tener? Vamos a ir a la tanda de la radio. Dale. Volvemos. Terminamos de cerrar esto con las opiniones que están buenas, igual es una conversación que me gusta. Y vamos con el otro que es un poquito más light de los juegos que tuvimos jugando en vacaciones. Así que vamos a la tanda y ya volvemos, que yo aprovecho para ir al baño. Lo tenía que decir. Yo también. Sí, yo también. Vamos todos. Vamos todos las manitos. Ya volvemos. Cámara en mano con Monfus. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Julián, not say what. Después me decían a mí por la cámara. ¿Qué? ¿Yo qué? Sí. Bueno, estamos hablando de. No barré la frase por la cámara, sí. Bien. Eso. No, la cámara no está excelente, la cámara. Ya no sí, parece tremendo. Que me pasó un fantasma. Se ve mejor que la mía nativa. Sí. La mía es re nativa de un celular. Bueno, así que si nos quieren ayudar a mejorar la cámara, también pueden meterse en gamercombate.com/donación y fijarse lo que sucede. Luces, que la otra, recibimos un comentario de YouTube que se ve medio mala en una filmación de uno de los videos. Bueno, luz, hay que comprarse el anillito y eso. Bien, volviendo, estamos hablando del tema de si hubieran tenido que lanzarse o no, según cómo lo ve ahora más evolucionado, chachos. ¿Y cómo ves el juego comparado a cómo salió a la última vez que lo jugaste? Bueno, la última vez que lo jugué, yo jugué el último parche, era el 1.12. que fue el anterior del último que salió ayer, justo me clavaron, habíamos quedado en que íbamos a hacer esto y bueno, y clavaron un parche nuevo, así que no tengo la experiencia. Mejoraron muchísimo los problemas de rendimiento que tuvo la gente, que bueno, le contaba a los chicos que yo mucho no tuve problemas, sí tenía habilitado el DLSS, que es un escalado dinámico para cuando lo jugaba en el televisor, que tiene más resolución, no se me movieran mucho los frames, pero no, yo no tuve muchos problemas de rendimiento pesados. Con esto mejoraron muchísimo eso. Mejoraron también un par de cosas. Lo que no mejoraron, que no lo dije, porque bueno, yo el personaje me lo hice cuando salió el juego. Dijeron, che, el sistema de crafteo está roto, no sirve. No sé, qué otra cosa le han dicho. Si vos haces todo stealth, es todo muy fácil. Bueno, yo me hice un personaje más o menos orientado a eso, a propósito, en crafteo. El crafteo sí está roto, en el sentido de que vos, todo lo que vos creás, tenés talentos que le hacen que sean mejor que las cosas que encontrás. Y además todo el tiempo podés irlos mejorando para que como que se adecuen a tu nivel. Entonces todo el tiempo los vas mejorando y subiendo de estadística. Además, ¿qué pasa, Jaffi? Jaffi se está muriendo. No, saqué una captura. Me estoy riendo que el gato está delinchando los huevos. Sí, sí. Dame comida, para la comida. ¿Dónde, es como que viene la pega, así. Comida, la garra. En realidad es el deseo de todos para de pegar la Monfus, en realidad, que se materializa en un gato y le pega. Bueno, como les decía, y otro problema que tenía el sistema de crafteo, que para mí sí es más grave, vos podés, por ejemplo, todos tienen componentes con, viste, diferencias de poco común, raro, épico, legendario. Bueno, para esto vos tenés los componentes y a un punto donde vos podés usar tanta cantidad de componentes poco comunes para hacer uno raro. Y así como ir crafteando cosas mejores. El problema es que vos no podés craftear más de uno cada vez que haces clic. No tenés un slider donde vos podés decir, bueno, hacer 253. Sí, eso no la agrega, cola tampoco. Muy, claro, eso, la cola. Lo hace muy poco. La cola. Se hace muy poco tedioso. Áspero. Muy poco tedioso, no, muy tedioso, no sé. Muy tedioso. Bueno, cualquiera. Igual el juego, como encarado como un juego de RPG, está bastante bien. Las decisiones están buenas, sobre todo porque los finales, no quiero hablar de los finales porque. No, ya hiciste un En realidad. Hay un final, yo creo que hay un final, por lo que yo jugué todos los finales, salvo el bueno. Alerta. No lo puedo hacer. Cuidado, spoiler. Hay un final como para cada uno y que quizás tenga que ver no solo con la manera que jugaron los juegos, sino cómo te relacionaste con los otros personajes. De hecho, el juego habla mucho de eso y probablemente va a eso, a qué tan solos estamos o nos sentimos solos en un lugar donde hay mucha gente. Ese es como el tema principal y a lo que va el juego, ¿sí? Bien. Chacho, yo no te lo quiero matar más que nada porque jugué unas 20 horas nada más, con lo cual no quiero omitir una opinión en base a la historia ni a la experiencia RPG. Pero sí, una de las cosas que le habían criticado y mucho, y eso en mi caso, que a mí que sea tan pesado no siempre me gusta, me pareció copado. Pero entiendo que la gente se frustrara. Era que el RPG se lo pasaron por el traste. Vos tenías tres decisiones que lo único que incidían al principio, la elección que tuvieras era un videíto que te mostraban y al rato estabas haciendo exactamente lo mismo. No sé qué pasa al final. Soy altamente defensor de Mass Effect, por ejemplo, así que por ahí estoy equivocado. Pero por lo menos en un principio no te da que vaya a tener tanto contenido RPG, por lo menos como habían prometido. Es mucho más light que lo que prometieron. Sí, sí, sí. O sea, eso sí, seguro. Por ejemplo, dijeron que iba a poder hacer dual wield. No hay. Hay talentos que son inútiles. ¿Dual qué? Dual wield, que es usar la mano. Doble mano. Eso no existe. Bien. Como Monfus con las computadoras, ¿viste? No puedo con una mano. Espera, sonó muy mal. No, Monfus está conectado por la nuca. Claro. Eso explica el dolor de la cervical, boludo. Esto lo hablamos, cuando hablamos al principio, que vos tenés como esos tres historias de orígenes que al principio poco importan porque como que todo decanta en un embudo y de ahí siempre pasa lo mismo. Al principio es así. Lo que varía en realidad de esa historia de origen es en cómo te aproximás a ciertas situaciones que pasan después, porque como que vos hablándolo, por tener conocimiento, podés como abrir una puerta lateral, un camino secundario. Eso por un pero lado. Pero no es tan fuerte tampoco. No, en la primera 20 horas del juego. No se nota tampoco igual en la ciudad. O sea, no es que haya un cambio radical así. Lo que sí, como dice Chacho, apunta a cómo le irás a terminar. En el desarrollo sí, yo creo que no hay mucho variables. En el desarrollo, a mí me pasó que, por ejemplo, obviamente el juego está capeado para que vos seas nivel 50. Esto también lo dijimos en el otro, cuando hicimos el primera cebada, si quieren vuelvan en el programa número 150 en gamercombate.com. O si no, créanle a Chacho. Créanme. Como está capeado a nivel 50, llega un punto en el que todo el contenido secundario, sobre todo, se te hace muy fácil. A mí me pasó que yo, por ejemplo, lo había hecho como Netrunner, crafteo, bueno, toda esa cuestión. Yo, por ejemplo, yo era como si fuera un tecnomante, donde los a los flacos los marcaba, como que los hackeaba, y le tiraba una habilidad que se llama contagio, que les hace daño como de veneno. Y a medida que le hace el daño de veneno, además que pueden sacar críticos, se esparcían por diferentes personas. Entonces, en los lugares donde había, estaban todos juntos, yo tiraba eso y no tiraba un solo tiro, se morían solos. Claro. Bien. Quizás era mi build, porque después, cuando yo vi, obviamente, eso sí es más difícil de recrearlo, porque tenía que hacer una nueva partida plus y jugarlo. El que jugaba, como por ejemplo Brawler, que yo es algo que no sé por qué lo jugarías en un juego que tiene un montón de armas, ir y pegarle a la gente con las manos, pero bueno. Pica, mano, pica, viene. Cambia mucho cómo te aproximas a las peleas. Y cambia mucho también. Cambia mucho, no sé si es la palabra. Sería como que te cambia el intermedio cuando vos hablas con la gente. Porque esas estadísticas a vos también te dicen, bueno, como en todo juego de RPG, por ejemplo, que vos tenés tanta fuerza, es como intimidarlo al otro para que lograr tu objetivo. ¿Sí? Y por ahí evitarte una pelea mayor o generar una pelea mayor. Bien. ¿Sí? Eso sucede. No en la historia principal. La historia principal sí es como medio un pasillo, salvo el final. Y salvo, no sé, dos o tres cuestiones medias raras, que de hecho, dependiendo del final, también hay cosas que no cierran. Por eso yo creo que el final canon es el que vos terminás sin hacer tantas sidequests, que de hecho lo podés elegir, por más que hagas todas. Es porque hay cosas que quedan inconclusas. Y quizás eso va a ser lo difícil si es que hacen un 2 o si hacen un DLC, que lo tienen prometido, pero bueno, no sabemos de qué trata. Porque ahí van a canonizar algún final y ahí sí te van a matar toda esa opción que vos tenías. Que cosas que más que terminaron mucho mejor. Pero se sabe que si los DLC van a ser como de The Witcher, la mayoría gratuito y alguno pago, ¿o cómo va a ser? No, dijeron que todo es gratuito. ¿Todo? Seguro. Todo. Me parece que lo de todo gratuito después del quilombo que hubo, no sé antes. Claro. O sea, yo había escuchado que antes era todo gratuito. No iban a querer DLC de pago. Con Witcher dijeron lo mismo y después sacaron Blood and Wine y el otro, no me acuerdo cómo se llama, que eran pagos. Pero tenías, por poco dinero, mucho contenido. Todo lo que tenían planeado para The Witcher era gratuito. El que hizo un pago fue un DLC que pensaba que es totalmente aparte de lo que tenían pensado. Es como que el planteamiento que tienen del juego es gratuito, todo lo que van a ir agregando. Medio como un Early Access, en verdad, está pagando. Un poquito más grande. Como salió el juego, era un Early Access, así que... Bueno, entonces, a ver, ahora están por, todo esto que habían dicho antes, obviamente lo dijeron antes y no sé si se aplica, vas a ver. La cuestión es que ahora están como enfocados en mejorar el rendimiento. Y de hecho, no hay nada de contenido nuevo. Nada. Claro. Porque hay falta de placas. Y de hecho encima se cortaron un montón de cosas del propio juego y de la ciudad también. Porque no llegaron a estar al 100%. Entonces dije, bueno. Que le van a meter en DLC. Sí, yo creo que eso sí. Bueno, largan el DLC, muy probablemente lo juguemos. Y si se quedan en Gamer Combate van a poder escucharnos qué es lo que opinamos sobre eso y qué es lo que cambió y qué es lo que no. Así que esto sirve para un futuro. A ver si Chacho puede seguir defendiéndolo y Fran no lo guardaría tanto. A mí hasta lo que jugué me gustó. Ahora, pero sí, le faltó, es verdad algo que no tiene todo lo que prometieron. Y que en un montón de cosas se pasa de light y que en un montón de cosas tiene un montón de problemas que son bastante imperdonables, que mintieron, lo reconocieron ellos, que no estaba para salir y que no dejaron ver. No me acuerdo si fue Eurogamer o qué medio, que dijo, nosotros pedimos la versión de Play 4 y no nos la dieron. Exacto. Y el presidente de CD Projekt dijo, no, nosotros les dimos. Es decir, nos lo negaron repetidas veces. Entonces, la verdad, el juego puede estar bueno, pero si sumás un montón de cosas, más lo mal que se portaron... Sí, hay que ver si la remontan como No Man's Sky, aunque No Man's Sky se le perdona porque es un estudio mucho más chico. Acá no. Por eso yo digo que, a ver, lo que quisieron plantear está bueno, se entiende al final cuando lo terminás y haces todo, se entiende. No se entiende la movida económica, que yo creo que es lo que llevó a todo esto, pero el juego, por lo menos, si ustedes lo quieren aprovechar en algún sale y les gustan los juegos de RPG, no piensen que es un GTA, está bueno para jugarlo. Sí. Sí. Bien. A mí me dieron más ganas de volver a jugar al Deus Ex que de seguir el mismo Cyberpunk. Deus Ex el primero, ¿no? Sí. Bien. Sí. Vamos al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema tiene, es como está medio dedicado a Frank, que tiene su review subido en gamercombate.com de Super Mario World más Bowser's Fury. Vamos a escuchar el tema de Bowser Fury hecho en un cover por Family Jules. Lo escuchamos, le agregó lírica al tema, así que está como bastante zarpado porque es medio death metal, medio raro. Lo escuchamos y volvemos con los juegos que jugamos en el verano. Dale. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Ay, pero saca esa música. Vaya. ¿Siente esa música? Es porque era que tenía mano. Pero estamos hablando de los juegos del verano. Bueno, lo tengo. Claro, ponete algo. ¿Qué tema de verano? ¿Qué tema de verano? Porque tiene tu foto, tiene epilepsia. No sé, lo tengo. Puedes poner el. Bueno, la Aventura Island. ¿Me lo puede pasar por el Telegram? La Aventura Island. Bueno, lo pongo, dale. Ahí lo busco. Recuerdo a todos, si quieren participar de esta charla en particular que estamos haciendo en este momento, pueden participar y de paso ganarse un juego que nos regaló Descartes Shaman. Es el Fallout 3 Game of the Year Edition original para Steam. Ustedes lo agregan, lo juegan completo, hermoso, lindo. Solo tienen que comentar tanto en el Facebook de facebook.com/gamercombate, están escuchando, o por twitch.tv/gamercombate, también lo mismo. ¿pueden decirnos qué juego, en este verano, cuál fue su juego favorito de todos? Este, no sé si querés empezar vos, Monfo, querés empezar vos, Rafi. Yo voy último. Bueno. Alguien. Yo, bueno, yo si quieres empiezo, Jafi. Sí, yo pido penúltimo porque siempre me olvido algún juego en el medio. Bueno, Casper, dale, metele. Bueno, empiezo yo. Yo lo que estuve probando, ya que empecé a hacer streaming todo, fue For the King. La verdad que ese jueguito me gustó. Yo nunca había jugado ningún juego de rol, así tipo de mesa. Y la verdad que muy bueno. Todavía me quedan algunos mapas, campañas para terminar. Así que estuvo lindo. Después, bueno, probé el Green Hell con el último DLC. También. No lo he terminado porque nos hemos quedado ahí con un amigo en una parte que no hemos perdido. Hemos perdido la orientación, así que no se nos escaparon unos niños. No voy a decir más. Ah, ya. Para no spoilear. Igual Jaffi le hizo un reservado al Green Hell el programa de 48. Hace unos meses atrás salió un DLC gratis. Así que nada, he estado ahí metiéndole con eso. muy lindos. Bien, además. Y bueno, hasta hace poco Mr. Preppers, que bueno, entraría en juegos de vacaciones de verano. Mr. Preppers, ¿cuál era ese? Es administrador de comunidades tipo Fallout Shelter, Sheltered, This War of Mine. Lo vi que yo tengo un deseado en Steam, sí. Che, está lindo, boludo. Tenga que hacer tu búnker debajo de tu casa, básicamente. Exacto, pero en esta tiene una complicación porque, bueno, te viene el gobierno y no te puede ver nada. Entonces, nada, tiene ahí una. Esa dificultad. Es como la FIB. Claro. te golpea, entra. Claro, entra y te dice: esto es ilegal, esto no lo puede tener. ¿Usted declaró esto? Y por ahí, si vos declaraste algo y lo vio y lo sacaste, después te lo dicen. Claro. Ah, y Conan Exile, me estaba olvidando. Conan Exile. Y bueno, Cyberpunk también, obviamente. Que seguramente lo va a seguir en su stream, que si quieren. Sí, si quieren pueden pasar allí. Después de acá de cenar, vamos a streaming. O también Gamer con Mate. Es twitch.tv/soy-casper.k. Bien. Yo ya te seguí hace un ratito. Sí, gracias. Yo creo que igual si se quedan en el streaming directamente, yo creo que lo vamos a alojar a Casper, entonces directamente. No, tengo que cenar primero, ¿no? Yo también. Estoy cagado de hambre, ¿verdad? Hablando de eso, en la moderación a ver quiénes están streameando para ver a dónde. Ahí estoy mostrándolo, lo estoy mostrando en pantalla, con la música de Wonderboy de fondo. Exacto, Bueno, Fran, si querés continuar, no sé. Bueno, yo tengo un problema de que no recuerdo qué carajo jugué. Sé que jugué bastantes cosas. Pero ponele que el Mario 3D World, y el Plus Bowser's Fury. El sorry no fue porque me haya salido los chetos, sino porque trabajo hablando en inglés y el cerebro está teniendo problemas de conexión. Give me dollars. No, lo lamento mucho. El Super Mario 3D World y Bowser Fury creo que podría ser. O sea, el Bowser Fury es un juegazo. Yo creo que está medio limitado en cuanto a que es facilongo terminarlo con todos los soles. De hecho, los Cat Shines los agarré todos. Creo que es el primer Mario que les hago absolutamente todos. Porque es como que te lo marcan y tenés un lago muy grande, pero las secciones de tierra son chiquititas y se van modificando cada vez que vos conseguís un sol nuevo, onda de que volvés al mismo lugar y tenés bloques que aparecen o que desaparecen, y es ahí donde le da la variedad. Pero está muy bueno. O sea, para alguien que no jugó, o que lo jugó pero que no lo tuvo, que no lo pudo jugar completo, el 3D World, ambos juegos son un repaquete. Sí. Y los que ya lo hayan jugado, el Bowser Fury está muy muy bueno. Entonces yo creo que es el juego que jugué en este verano que más me gustó. Eso y el Loop Hero, que no sé si cuenta como un juego o como una timba, pero que es completamente adictivo. Es terrible. Porque aparte lo podés jugar mientras estás laburando, porque lo dejás que se pause solo. Cuando termina un enfrentamiento y donde tenés un reto. ¿Qué cartas te tocaron? Tu jefe no está escuchando esto. Tu jefe no está escuchando esto, ¿no? Es que es para tiempos muertos, porque sí, el juego se juega solo. Es como cookie click combinado. Como cuál? La FK ahí juega. Es que un idol, Loop Hero. Claro. El Loop Hero, que pueden ver la review en Gamer Combate, igual que la del Super Mario 3 de World and Bowser Fury. Tenés un camino que el personaje corre solo y cuando se topa con un enemigo pelea. Y vos lo que podés hacer es dejarle que pase automáticamente al modo de planificación, que eso quiere decir que cuando termina una pelea vos podés revisar qué cartas tenés y todo porque el juego se pausa, o lo podés dejar corriendo y que no le equipes nada y que juegues hasta que el chabón se muere. Que tiene, lean el porqué en la review y van a entender por qué es importante darle bola a la planificación. Pero es un juego para que si vos tenés ratos libres y tenés una computadora ahí a mano y está laburando, lo puedes dejar tranquilamente corriendo. Pero el juego se juega solo. Bien. Así que yo creo que esos dos podrían ser. ¿Chacho? Bueno. Nada. Está bien. Soy el Chacho, el Fran con poquito de pelo. Un poquito más. Y más bueno, más. Yo en realidad estuve jugando... Bueno, viste que siempre la cuestión mía es juego a un juego multiplayer que se llama el Dota y cuando tengo tiempo juego a los demás. Estuve jugando a, sobre todo porque para hacer un reservado que quería hacerle hace mucho, estuve terminando el Dragon's Dogma Dark Arisen, atento a que iba a salir una serie de Netflix que salió, probablemente lo vamos a estar hablando. En el juego es un juego relativamente viejo que yo lo había jugado en su momento en Play 3. De RPG un poco medio libre, parecido, cuando lo ves parece Dark Souls al principio, pero tiene como cosas más de acción. Es como una mezcla entre Dark Souls y el Shadows of the Colossus, una cosa así. Con un sistema de compañeros que está muy bueno. Lo vamos a hablar probablemente en un programa de Gamer Combate. Yo me acuerdo de más adelante. Sí, el mismo con la expansión, que de hecho la expansión le agrega como una cuestión media rara, media japonesa también, de esos juegos que como que tenés que jugarlo, meterte en un dungeon varias veces. Bien, esa cuestión grindear, que te encantan los ponjas, sí. Claro, grindear ahí, o sea, como chico farming. En este caso es más como Final Fantasy, que no es que grindeas, sino que te metes porque te cambia algo y podés matar a un jefe y cuando volvés a pasar hay otro jefe, bueno. Una cosa así. Te dropea otra cosa. Exacto. Después estuve jugando a un juego que está en Early Access muy, muy, muy zarpado, que me gustó mucho. Se llama Golfit. ¡Ay, Golfito! Muy bueno. No sale, no sé, si 50 pesos es mucho, no me acuerdo, en Steam. Es jugás un golfito y lo que tiene de bueno es que además de estar en Early Access, una vez que ya terminás todos los 18 hoyos que vienen comunes, tiene el workshop de Steam y hay. Esto es para Jaffi, tiene campos de golf, de golfito del Señor de los Anillos. No, hay como 8. Tiene de eso, no. Tiene de Harry Potter, tiene. A ver, es muy bueno, tiene mucha comunidad. Es muy bueno. A ver, ya está. Estamos todos buscándolo, me parece. Yo tengo uno de golf, pero que no lo juegan, me lo regalaron. Pero golf es golf with your friends. Golf with your friends. Es distinto. Bueno. ¿Ves que el programa de radio sirve para usted que está haciendo un videojuego? Dense cuenta, Chacho habló y hay 4 personas que están por comprar. Dense cuenta cómo. qué lindo octavo, boludo. Me encanta ser influencer de esta huevada, pero bueno. Es muy divertido para jugarlo con amigos y es muy divertido, sobre todo cuando le activas la función Monfus, que es que se choquen las pelotas. Entonces directamente se convierte en un Super Mario. Donde vos podés joder. ¿Para de qué estamos hablando exactamente, por favor? Ah, sí, porque las pelotas no. Chocar las bolas del otro jugador. Y una cosa también. O las pelotas del otro jugador. Pará. A medida que vos vas jugando, te va. Jugás los de Workshop o cualquiera, te va dropeando contenido como, por ejemplo, sombreritos para tu pelota, estelas de fuego, diferentes cosas, que se pueden vender en el market de Steam. O sea, encima podés sacarle plata. Pelitos para excelente. Tu pelota. Nombre del programa, sombrerito para tus pelotas, por favor. Mi bola tenía un taco y cada vez que le pegaba salía fuego, era un taco on fire. Ah, bueno. Ojo. Oh. Bueno, también estuvimos jugando. Bueno, según esto, estuvimos jugando al Borderlands, que creo que terminamos un DLC. No, vamos con la hora. Vamos con la hora. Probablemente. Bien, en la hora. Tenemos. Estuve jugando con un amigo que me obligó a comprar el Dead Space 3 y me lo dejó clavado porque estamos en el final para ver qué tan malo es. Sí, bastante malo en comparación a los demás. Otra cosa que estuve jugando muy buena, que yo se las recomiendo y probablemente vamos a hacer un streaming, es el Valheim, otro juego que está en Early Access, en el cual es un survival medio light, que me parece genial, sobre un vikingo que es llevado a Valhalla y tiene que vencer a ciertos monstruos de Valheim, del que sería como el purgatorio, para llegar a Valhalla. Bien. Estuve jugando, pará, todavía termina. Sí, sí. Al Cyberpunk, que lo terminé. Ah, che, ¿no eran los que nos gustaron? O sea, no eran. Claro. Ah, igual que para los que jugamos, tengo para tirar al techo, ¿eh? Bueno, igual quería hablar de uno. El último, que por ahí es medio raro. Estuve jugando. No sé si me gustó, pero es raro. Está en Early Access. Se llama Get the Fuck Out. O sea, Get the. GTFO. Lo tenés, chacho, pero juguémoslo. Sí, es como un Left 4 Dead más rebuscado, ¿o no? Mucho más rebuscado, mucho más rebuscado. De hecho, no podés ir a los tiros. Claro. Sí, más. Y es como de suspenso el juego. Hurtadillas, tío. Es raro, probablemente cuando lo juguemos y lo streamemos, vamos a hablar. Es de la gente de Payday, ¿no? Es de la gente de Payday, sí. Eso, y bueno, me acabo de terminar el Shadow de Tomb Raider. Listo, terminó. Ah, sí, eso, ayer, así, pero ayer lo terminé de mandar. Hoy. Ay, perdón. Bueno, vamos a una mini tanda que nos pide la radio. Sí. Volvemos, hablo un poquito, yo y Fran tal vez, y hacemos el sorteo. ¡Mufo, habla un poquito! No, Gil, voy a hablar yo. Claro, falta Jaffe, boludo. Las llamas que tienen que hablar. Bien, ya volvemos. Uh-huh. Hola, ¿qué hace? A la que hasta acá sé. Volvemos ahora que estamos todos aquí. Bien. ¿Quién estaba? Ah, Chacho estaba hablando. No, yo estaba cerrando. No, ya cerró, Chacho. ¿Ibas vos o Jorge? Lo que quería defender era que nosotros pusimos que íbamos a hablar de los juegos que jugamos en vacaciones. Sí, sí. No necesariamente que te gustaran o no. Ejemplo Borderlands. Dale. Bien. Happy, voy a hablar. Sí. De los que más estuve jugando, más me acuerdo, y nada, tengo registrado acá en Steam y un par más. Primero estuve jugando a Metroid Prime, porque lo dejé colgado durante meses y lo retomé hace poco. Pude derrotar finalmente al Super Elite Pirate que me estaba teniendo de hijo. Juego un poco más y estoy en la última parte donde te enfrentás al Metroid con esteroides. Así que creo que no debo estar tan lejos. Llevo más o menos como horas registrado. 20 por ahí. Pero que no necesariamente son horas de juego, sino horas de un save. O sea, desde el inicio hasta el último save. O sea que si moriste 20 veces, esas horas no te las tomes. ¿Tampoco la pausa y ir al baño? Qué hermoso. No lo sé. Y anda ahora si quieren. Después estuve jugando al Star Wars Battlefront 2, al nuevo que regaló Epic. Hermoso. Me divertió un montón. Y la verdad que lo mismo que encontraba en el clásico 2005, de ir a cagarte tiros, la diferencia de armas, combinar cosas, que las torretas, que los tanques, que esto, que el otro, la verdad que lo encontré muy bien. Si bien debo decir que todo lo que es Battlefield, salvo el 1942, yo no lo seguí, no lo jugué y nunca me convenció mucho. No soy de ese tipo de juego. Lo más cercano que que más o menos jugué era Apex y por ahí al principio, pero la verdad que como esto era mucho Star Wars, me encantó. Sí, me encantó. Aparte de, yo creo que de los Battlefield es uno de los más lindos. Sí, lo jugamos un par de veces con Monfos y la verdad que íbamos... Y respecto al 1 lo remejoraron, después con el tema de las cartas que sacaron los micropagos y el casi pay to win, también mejoró muchísimo. Lástima que bueno, le pegaron mucho. Bueno, igual una de las cosas buenas es que estuvo gratis para descargarlo en Epic Games en enero, por ahí. Sí. Y de hecho pueden seguirnos a nosotros en GamerCombate.com o en Facebook.com/GamerCombate. Nosotros con la etiqueta It's Free generalmente ponemos los juegos que se regalan y para que puedan acceder y hacerlo mejor y más fácil y más rápido. Bien. ¿Qué más? Pasando, estuvimos jugando un poco más al Green Hell, estamos cerca del final del primero, el común. Nos falta creo que dos cosas, ir a otro punto, no sé qué, pero bueno, estamos ahí. Un flash el final, pero para mí era bastante predecible, pero bueno, ya hablaremos en algún momento, Caster. Bueno, el Valheim, también como mencionó Chacho, bastante divertido. Es muy divertido ir y construir cosas deformes en la estructura de Monfus. Como que Monfus va a hacer la casa así re bonita, re arquitectónica, y eso. Y Jaffe le ponía dos. Yo voy y le pongo vigas y cosas en el medio. Es muy divertido. Para, ¿verdad?, que sea estético. Perder la cordura. Estuve jugando al Dying Light. Porque me cansé de esperar al Monfus. Pero si mañana Chacho me activaba la cuenta. Porque no sé qué lomo tengo en el online que no me. Sí, Monfus. Sí. Promesa, hermoso juego. No lo voy a comprar, lo tenés vos en mi cuenta. Compartir la cuenta. Y el otro juego que estuve. Que saquen con el 2. El año que viene dijeron que iba a haber. ¿Noticias? Finalmente sería el año en que saliera. Ah, bueno, bien. Vamos a ver si cumplen. Y el otro juego tan representativo que estuve jugando fue el Scam, que creo que si no es esta semana, es la que viene, sacan la versión 0.5, que tiene como un montón de updates. Sigue siendo un sandbox, sigue siendo un juego, tiene mucha manija. Hay cosas que por ahí, algo tan simple como hacer lockpick, le han agregado como distintos niveles de crafteo, de seguridad. Es que son el chorro que se escapa de la prisión. Exactamente, que te tiran y es una onda reality show. Y reality show, así, digamos, como muy sutil. Pero vos vas, te looteas cosas, te crafteas. Claro, como un DayZ, ponele algo así. De esa misma onda. No lo juegues DayZ. Ah. Pero bastante bueno, si bien las. Lo que yo siempre le critiqué es que la interfaz es muy incómoda y la curva de aprendizaje es como muy difícil, porque tenés que saber un montón de cosas que al principio, para mí, no sé cómo será ahora la versión 0.5, pero para mí son como muy difícil de entender, no está bien trabajado, pero una vez que... Recomendable jugarlo con alguien o mirar un par de guías. Pero para decir muy difícil porque requiere mucha lógica. Porque, por ejemplo, yo jugaba otro survival y que eso para hacer la caña de pescar, usar una rama y hacer una cosa. Y por ahí hay gente que no se le ocurre, claro, una piola. Y hay gente que no se le ocurre. Pero entonces, si vos usas la lógica, decís, che, pero ¿cómo sería la. Eso o porque sí que es muy difícil. O a lo gui del Ark, que el Ark tiene esa cosa medio horrible, el 1. Claro. Y para empezar, lo que tiene horrible es la UI de. A ver, por ejemplo, vos tenés el objeto que tenés en tu inventario, que lo tenés que guardar, y el objeto que está tirado en el piso. Y el objeto que está tirado en el piso lo podés usar también para craftear, entonces a veces agarras, te crafteas un ítem. Y ese ítem no se te guarda, sino que se caga al piso. Y vos decís, listo, ya el ítem, te vas. Y no lo tenés, porque estaba tirando el piso. Te acordás de decir, che, a ver el escudo. Sí. A ver las balas. Pero bueno, cuestión es que es un juego que es si te gusta lo que es el crafting, el survival, el construcción de fortaleza, porque tiene un nivel manija bastante bueno de encontrarte cada tanto con alguien y cagarte a tiro. De manija. Está bueno. Si vos te manejas con eso, está muy bueno y a futuro tiene cosas como muy, muy manija. ¿Todavía está en Early Access? Sí, que nada. Todavía está en Early Access. Ah, va por las 5.5. Ah, no sabía. Bueno, vamos al último tema y volvemos con el sorteito. Bueno, el último tema, se me ocurrió buscar algo que tenga que ver con el juego que estamos sorteando, que es el Fallout 3, así que vamos a escuchar el tema principal de Fallout 3 en un cover hecho por Svist, que también hace covers muy bonitas. Bien, escuchamos vamos a ese tema y cómo cortás el chorro de lo que teníamos hablando. Por eso digo, volvemos. Cuando terminé la palabra es que saqué el audio. Cuando digo volvemos. Ah, mira. Bueno, ah, le hago así para que. Ajá, explicación vivo. Bien. Sí. Voy con lo mío que es bastante más rápido. Estuve jugando porque mucho. Nos cortó la charla para hablar él, es un cara dura. Mal. Me voy, adiós. Grounded, que me desilusionó. Que no me gusta, sino que me desilusionó que en un año no avanzó casi nada. El proyecto, más allá de una tontera. Pero vos viste, tenés el tamaño de una hormiga, ¿cómo crees que vayan rápido? Tienen que pasar por todo el pasto. Sos un idiota. Bien, tenía muchas cosas para mejorar, porque el juego salió. Así está casi igual que como salió. Agregaron un par de cosas, pero no la gran cosa. Bien, después estuve jugando Yakuza Kiwami 2, que lo terminé justo en cierre, principio del año de este año. Lindo juego que me compré en Zero, porque no voy a pagar Game Pass para jugar a eso, así que lo compré en Steam, porque no tengo tiempo para jugar todo lo demás, que realmente para aprovechar Game Pass. Y, pero querés jugar al Borderlands. Pero porque está comprado. Yo estoy defendiendo Borderlands, no lo defiendo. Combo Breaker. No lo defiendo. El problema es que cada vez que digo lo voy a abandonar, sale Descartes y Chacho y dice: no, sigamos este mismo de expansión. ¿Entendés? El problema es y terminamos un DLC. Claro. Bueno, fue de eso que en una hora y media arrancamos. Estuve jugando a Fallout New Vegas, que lo retomé un poco, que un par de bugs tiene por un tema de los mods que puse para mejorar un poco las gráficas. Puedes verlo en streaming, que lo estás haciendo por facebook.com/gamercomate o twitch.tv/gamercomate, están todas las transmisiones. Hablando de streamear, sí. ¿Vieron que Phasmophobia agregó un montón de contenido y ahora el fantasma te sigue la voz? Tengo miedo, no lo quiero jugar, no sé para qué lo decís, no lo voy a jugar. Mira, ¡hay que streamearlo! Yo lo jugué y no lo nombré porque pensé que eran los que nos habían gustado. Está diciendo cosas que no. Sí. Que las son. En Colombia también lo jugué y jugué el otro, el de los enanos, el Miner Rock. Pero no me gustaron. ¿Cuál de los enanos? El que reseñamos con Petro. Está muy bueno. Cuatro enanos. Hola, mira, me terminó de gustar. Mitch Cab nos saluda desde México. Hola, México. Saludos. Órale, güey. Buenas tardes, man. Bien, después os completaré un poquito raciales. Vamos a. terminé que me sorprende que hay que el juego no esté bloqueado porque hay partes bastante heavy que muestran básicamente testículos golpeándote mientras luchas contra un enano. Que te hiciste un poquito, mira, aspirás polvo de enano y se muestra que lo aspira. Soft Pack of Stick of Truth, un juego que toma lo simple, hasta te diría más simple que el Mario, el Paper Mario, lo que es RPG. Sí. Y te hace RPG. Y es un juego que si no sos de seguir mucho Soft Pack, la vas a pasar bien, pero si sos como yo, que se ha visto todos los capítulos de Soft Pack y entendés todas las referencias, la vas a pasar 20 veces mejor. Es un juego que no paré de reírme de cada tontería. A veces tiene sus defectos, por ejemplo, los poderes, de hecho, los DLC son de los acompañante que activas poderes, excepto cuando estás en jefes finales y le pones una vez al día, y al final es como lo usas para reírte un rato, no lo usas para otra cosa. El único que se me hizo difícil fue el hombre oso cerdo, el vos sabés que el Berman P. El tipo. Sí, el hombre Al Gore. El único... ¿Vos sabés que a mí me pasó lo mismo? Ese jefe es jodidísimo. Es que es difícil, sí. Porque es como late game, ese spark que cuando te lo terminás lo hagas. Claro, yo lo hice bastante antes, de hecho antes de entrar a Canadá lo hice, le gané, sí. Me costó una par de batallas, me costó. Pero, a ver, el juego no es difícil, no tiene la gran complejidad, te reís. Y obviamente todo origen es judío, pero todo tenés un montón de cosas, lo que pasa en Canadá te reís, el tema de cómo manejar los pedos, la referencia que al final no lo esconde de que son el sangre de dragón, Dovahkiin, le hacen todo referencia a Skyrim, a todos los capítulos, te enterás al final, no voy a spoilear, te enterás al final de dónde terminó el señor sombrero. No, de la gran chacha. Esto no lo hice en vivo. Claro. Realmente el juego la van a pasar bien. Si quieren venir un rato y les gusta Soul Pie, no se quieren ofender. La van a pasar muy bien, va a haber momentos muy incómodos. Si quieren ofender también. Si quieren ofender, se van a ofender, o sea. Ya lo tengo en wishlist y pienso comprar después en junio o julio. Voy a jugarlo al 2, al Fracture to Bad Hole. Espero que esté igual y mejor. Lo gracioso y bueno. Bueno, estuve jugando al Valheim, que vamos a hacer seguramente en el siguiente programa o en el otro, en primeras cebadas. Porque es un juego que. Realmente, que me han preguntado, pero si el juego no es tan bueno, es verdad, no es tan bueno, pero es tan simple y a la vez es relajante el juego, que la pasás bien. Tiene eso, sí, de Terraria que me gusta, tiene eso de acción que me gusta, pero es un juego muy, muy, muy leve, así que no hace falta que estés todo el tiempo comiendo. Bueno, es muy fácil. Es muy fácil de agarrarle. Claro, más para casual. De seguirle. Más no casual, digamos. Claro. Un sistema de crafteo gigante o variaciones. Como bastante llevadero. Y tiene ese sistema de jefe que me gusta de Terraria. Entonces, no tiene el nivel de complejidad de Terraria ni de Minecraft. No tiene nivel de dificultad de otro. Así que. Sí, no, eso, ya está. Era eso. Porque lo importante es lo que opina la gente. La gente estuvo participando para ver si se ganaba el Fallout 3 GOTY. Hace un poquito donado por Descartes, que le mandamos un saludo. Tenemos gente que participó, como Guillermo Franco, que dice que su juego favorito fue la saga de Metro Redux 2033. O sea, Metro Redux. Metro. El Metro Light y el Metro normal. El Petro. El Petro, le mandamos un Petro. Kevin dice que el StarCraft en Age of Empires, dice que Alto Vicio se pegó en el verano. Sí. Yerba, que se llama Battlefield, jeje. Dice Control Ultimate Edition. Eso lo tengo bastante. Me ha recomendado. Un flaco que no conozco que se llama Último Nivel dice que Super Mario 3D Land más Bowser Fury. No sé quién será, pero bien. ¿Quién? ¿Qué eres simpático? Descartes, que yo lo metí, dice que no participa, pero lo meto igual. Vició un poco de nuevo al StarCraft 2 y con eso se pasaba los ratos. Y Fernando Jofre, que dice que si tiene que elegir un juego de este verano sería el Hades, que la verdad es que está muy bueno. Ahora vamos a hablar de Hades también. ¿Ganó unos premios en los premios de Steam o no? Porque creo que lo habían nominado. Fue nominado mejor juego del año. Sí. Que eso es bastante para un juego. Sí, también. Bueno, vamos a tirar random a ver quién es el ganador. Y el ganador es un tal Kevin de Twitter que dice que es Alto Vicio. Twitch, claro. Sí, perdón. ¿Cómo de Twitter? Me quedé así como. Sí, red social parecida. Todo empieza con lo mismo, por Dios, chicos. O sea, ahí le mando un mensaje para que nos avise. ¿Por qué tengo Wikipedia, chacho? Dejá de usar la cuenta de Gamer Combate para guardar de marcadores el arc de Wikipedia. Está. No lo he usado por eso. Mirá. No sé por qué está bien. Bien, ahí le va. Bueno, y mientras Monfu va haciendo toda esa cuestión de la gestión, le recuerdo a la gente que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, como Gamer Combate, que tanto Twitter, que Fran siempre está ahí tirando las últimas novedades, los posteos largos en Facebook. Nos puede seguir en Instagram, que por ahí subimos un par de historias, un par de cositas. Puede ver todas las reviews que está haciendo Fran en la página de GamerComandante.com. También los programas. También, si nos quieren escuchar o quieren recomendárselo a un amigo, encarecidamente se los agradecer. Pueden encontrarnos en Spotify. O si son seguidores de podcast y quieren que se actualice con su aplicación de podcast preferida, pueden buscarnos en iVoox. Si no encuentran que es iVoox, nos buscan en la página, está el link hacia allá. Y nada, somos un programa que hacemos charlas de jueguitos, hay reviews, hay streaming, hay de todo un poco y... A la gorra, se podría decir también. Exactamente, te dejo, chacho, que saludes y agradezcas a Asper. Mitch Kahn le manda corazoncito a Casper, no sé, de México. Ah, sí, es una mejor amiga de México. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias, Casper, por formar parte de la locura que nos encanta de llamar de Gamer Combate. Estás invitado a llenar el contenido, a participar en Gamer Combate cuando quieras. Sí, perfecto. De hecho, claro, eso está muy bueno. En realidad, nosotros te vamos a alojar en el canal de Twitch cuando estés transmitiendo, así que no hay problema. Si nos quieren seguir a nosotros, nos siguen a nosotros, lo siguen a Casper de alguna manera. Y también, bueno, obviamente estás invitado para hablar de lo que quieras, cuando quieras y como dé lugar. Legal. Lo que puedas hablar. Obvio, obvio. Las chanchulladas esas que hace criptomoneda ahí. No es chanchullada eso. Sí, chanchullada. De esas cosas no vamos a hablar. No vamos a hablar porque nos van a banear de los grupos que estamos metidos. Sí, no van a banear. Seguramente nos cae la ficha. Bien, no sé si justo se cortó. Espero que no. Estoy rogando que no se haya cortado. Ah, qué lindo, se cortó. Justo estábamos terminando el programa. Voy a tratar a ver si puedo solucionar esto. Esto queda grabado. Pero vamos a ver lo de la gente que está en Spotify. Escucha musiquilla y demás. Seguramente escuchan algo de fondo. Voy a pasar un poco de música. Lo que queremos hacer. Ahí está. De hecho, está frisado. Hubo un micro corte. Así que vaya sí, a sí, sí, sí. Si la gente se queda, tengo una raid para tirar. Dale, tirala. Tire nomás. Bueno, vamos a tirarla. Dale. ¿Cómo que no tengo permiso para esto? Si soy moderador. ¿Cómo que no tenés permiso? Chao. Ah. Bueno, ahí pasame el comando y lo hago yo. Pero dale. Me cagaron. Bueno, esto fue Gamer Combate. Nos vemos todos los sábados hasta las 19 horas por FM Utena 94.5 o por Facebook o por Twitch o por todos esos canales que estamos transmitiendo. Si no llegaron a tiempo, pueden escucharnos en Spotify o verlo en YouTube o incluso en alguno de estos que quedan las transmisiones grabadas. Ahí lo pasé por todos y nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene. Gracias, Thanos. Lo que dijeron Jaffi y Chacho. Saki Chani, encima me está haciendo reír ese nombre. Estoy conteniéndome. Bueno, nos vemos. Un saludo a Saki. Hago un paréntesis bien al final del programa. Y quiero decir que en la presentación del programa nadie presentó a Mofos. Es... ¡No! No sé si qué pasó... Pasó de largo, por favor. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.